¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. Buenos días a todos, estamos acá nuevamente, martes 10 de mayo del 2011, en una nueva jornada del Mañanero con Todo, las noticias traídas de la realidad. ¿Cómo va? Carol Cubilla acá a mi derecha. Hola. Este, el operador Magnánimo Luigi. Hola, chicos. Este, bueno, nos encontramos martes. Vamos empezando la semana, ¿no? Fresquito, sí. Como que hay humedad, no sé. Sí, está medio. Está viniendo para el otoño, viene con todo, ¿no? Ahora. Sí. Para dormir hasta más tarde. Sí, estaría. Sería lindo, pero bueno. Las noticias nos llaman, ¿no? Así es. Bueno, te empezamos. Comento. Dale. Las urnas de Chubut ya no están guardadas. El proceso electoral más extenso del que se tenga memoria en estas pampas entró en la recta final ayer, a más de un mes y medio de los comicios provinciales del 20 de marzo. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió dar curso al pedido del Frente para la Victoria y ordenó que se volviera a votar en las 6 mesas anuladas con 1.967 electores. La decisión judicial podría torcer el resultado, que por ahora encabeza el candidato de Modelo Chubut, Martín Bussi, con 437 votos de ventaja sobre el kirchnerismo Carlos Eliseche. Pocos minutos más tarde, las elecciones complementarias ya tenían fecha. Serán el 29 de este mes, según anunció en conferencia de prensa el gobernador Mario Das Neves, quien, aunque reconoció el fallo, no se privó de despotricar contra los jueces. Bueno, sí, está llegando, como dice la nota, está llegando al final del proceso más largo que se recuerde, ¿no? Ahí en Chubut. Este, hace bastante fueron las elecciones, hace unos meses ya. Y bueno, todavía fue este tema, ¿no?, de que hubo fraude con 6 mesas que estuvieron anuladas. Bueno, ahora parece que se va a volver a votar solamente en esas 6 mesas. Y hay que ver qué pasa. Hay que ver quién es el nuevo gobernador de Chubut. La otra. El kirchnerismo se mostró unido y espera la definición del candidato. En un acto que derrochaba mística y confianza, el kirchnerismo presentó anoche la coalición con la que competirá en la elección porteña. Daniel Filmus, Amado Boudou y Carlos Tomada, los tres precandidatos a jefe de gobierno, se dedicaron elogios. Los tres dijeron estar orgullosos de compartir la campaña. Con generosidad, cada uno reconoció méritos en los otros dos aspirantes de la candidatura al Frente para la Victoria. También coincidieron cuando hubo que criticar a Mauricio Macri y la gestión del PRO en los últimos 4 años y reivindicaron el proyecto de Cristina Fernández. Bueno, parece que también Capital, ¿no? El kirchnerismo va a ir con 3 precandidatos. No se sabe cuál va a quedar definitivamente. Yo estuve escuchando hoy que gente de Juan Cabandier, uno de los distritos recuperados, decían que estaban seguros de que iban a ir a segunda vuelta con Macri en las elecciones. Se tienen confianza. Que alguno, por lo menos, no, alguno de los 3, el que quede elegido, iba a ir a segunda vuelta con... Pero bueno, parece que los 3, dentro de la interna política, ¿no? Ya está como que se tiran flores entre ellos mismos, se así que... Claro, se unifican bajo el proyecto nacional. El gobierno nacional avanza en la solución al reclamo de tierras de la comunidad de orígenes Qom. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, y los representantes de la comunidad Qom firmaron un acuerdo sobre elección de autoridades aborígenes, prohibición de arrendamiento de tierras y aplicación de la ley 26.160 de comunidades originarias. Luego de más de 5 horas de trabajo entre Randazzo, los caciques Félix Díaz y Cristino Sanabria y los organismos involucrados en el reclamo de tierras de los Qom, se logró un buen comienzo, dijo el líder indígena Díaz. El titular del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, participante en el encuentro, evaluó que estamos avanzando, se destrabó un serio conflicto por momentos innecesarios y ahora vamos en el reconocimiento de los derechos del pueblo Qom. Bueno, es bueno saber que el tema no estaba integrado del pueblo Qom acá, de hecho lo habíamos hablado algunas veces que estaban tomando y que parecía que no había una respuesta, por lo menos no fue tan inmediata de parte del gobierno, pero bueno, es bueno que están laburando ahora con este tema de solucionar el problema, solucionar el conflicto. Vos, Luigi, ¿qué opinás? Sí, estuvieron ahí. Sí, en realidad el problema es provincial, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay una especie de... El Estado está haciendo de interlocutor entre la provincia y, bueno, los pueblos que están. Ah, sí, sí. Bueno, eso es positivo, ¿no? Porque habían asesinado a una persona, puede ser, a un integrante de una comunidad originaria, de la comunidad originaria Qom. Claro. O sea, la misma violencia con las cuales los despojaron de sus tierras, bueno, para reprimir la protesta, ¿no? Trágico, pero bueno, por lo menos ahora parece que hay un cambio de actitud por parte del Estado y eso es positivo. ¿Nos vas a deleitar con un tema, Luigi? ¿O? No sé, vamos. Este tema está bueno, este tema. Sí, vamos con Avanti Morocha. ¿Con este tema vamos? Dale. Dale. ¿Y seguimos con el segundo bloque? Dale, seguimos con el segundo. Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba, Morocha, que nadie está muerto. Vamos a pulgarle a esta vida marreta. Las mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las migas, a cara de perro estoy extrañándote. es la toalla, hasta los más altos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más altos. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Bueno, bienvenidos al segundo bloque del Mañanero con Todo. Seguimos con más noticias de la actualidad. El día de hoy, martes 10 de mayo. Carol, ¿qué tenemos? Clarín derrochó el dinero de los jubilados y los hizo perder 133 millones de dólares. El Multimedios pagó su deuda con dinero de la ANSES. Desde 2007 a esta parte, el organismo tuvo una pérdida multimillonaria por el hundimiento del valor de las acciones. El titular de la UIF, José Sabatella, lo había denunciado. Los activos que la ANSES tiene en el Grupo Clarín, 9% de las acciones, vienen padeciendo estos años un fuerte deterioro producto de las decisiones del directorio de la compañía, encabezado por Héctor Magneto. Además de no recibir durante los últimos 3 años ni un centavo por las utilidades obtenidas por la empresa, la ANSES ha sufrido una sustancial pérdida del valor del capital accionario como consecuencia de la especulación de las acciones. En 3 años, a pesar de la inflación, los papeles de Clarín cayeron un 38% en pesos y un 53% en dólares. Bueno, un garrón para los jubilados, ¿no? Porque me parece que el monopolio estuvo haciendo negocios, estuvo pagando deudas y eso, bueno, trae consecuencias para todos, parece. Así. Magneto está haciendo de las suyas. Que bueno, vamos a un tema local. Un tema local, un poco, bueno, a ver qué, me imagino qué es, pero seguimos en la lucha por el traslado de la subestación en la 21 y 145. Así es. El domingo creo que se realizó una peña, ¿no, Luigi? ¿Vos fuiste? Sí, se hizo una peña ahí, los vecinos. Sí, muy linda. La peña. ¿Tuvo buena? Fue larga. ¿Tocaron sí. bandas? ¿Eh? ¿Tocaron bandas? Fue mucha banda, sí. Los nombres no me los acuerdo ahora, pero sí, fue mucha banda de folclore. ¿Y hubo gente? Bueno. Sí, hubo gente, hubo baile. Ah, bueno. Hubo guiso. Un rico guiso calentito, me hacía un frío. Me imagino ahí degustándolo. Sí, sí, sí. Me llegó un folleto. Tomando conciencia también sobre la problemática sí. claro, de la subestación también. Ayer estuvieron repartiendo ahí en el centro, hay un boleto que desinforman a los vecinos sobre qué es la contaminación electromagnética. Un poquito para que los que no están muy en el tema, sí. que se puedan. Acá dice, numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que la exposición a ciertos campos electromagnéticos de baja frecuencia puede aumentar el riesgo de leucemia en niños e inducir otros tipos de cáncer y diferentes problemas de salud en niños y adultos, datos avalados por la Organización Mundial de la Salud. Cuando nos referimos a contaminación electromagnética o electropolución, hablamos de la contaminación producida por los campos eléctricos y magnéticos, generados por cableado de alta y media tensión, transformadores eléctricos y por subestaciones eléctricas. Los campos magnéticos se originan por el movimiento de las cargas eléctricas de alta y media tensión, y están relacionados con la intensidad de la corriente eléctrica. En el caso de la subestación Rigoló, la corriente será de 132.000 voltios. Las paredes de los edificios, árboles, tierra o baldosas no bloquean los efectos nocivos sobre la salud de la población provocada por estas radiaciones no ionizantes de baja frecuencia. Nuestra obsoleta legislación permite campos magnéticos de hasta 27 unidades de medida electromagnética, cuando en muchos países el valor límite permitido es de 0,4. Este valor desactualizado no protege la salud de las personas. Bueno, dice que a pesar de esto, las autoridades y EDESUR siguen avalando la instalación de esta máquina de muerte en el corazón de la ciudad, utilizando a las fuerzas de seguridad para reprimir este legítimo reclamo, responsabilizando a estos actores por todas las consecuencias que esta subestación tenga en la salud de la población. Y hablando de eso de reprimir, y Luigi me estaba contando de un vecino. ¿Qué pasó con este vecino, Luigi? No, sí. No, sobre este vecino, bueno, que es del barrio, que es, bueno, recibe unas intimidaciones por parte de algunos efectivos de la policía que en vez de cuidarnos de... Claro, estuvieron amenazando, patrullando, sí, gente. Tan, bueno... ¿Se quisieron meter a la casa del vecino? ¿Cómo sí, fue sí, eso? Sí, aparte de que vienen por intereses de una empresa, pagado, sí, aparte por una empresa. Vamos que defienden, ¿no?, el poder de... Sí. El sur, y están ahí en contra de lo que piensan los vecinos. Sí, sí, ¿no? Se sienten, de la vez, algunos efectivos se sienten impunes y se olvida que vivimos en un estado de derecho, democrático, y bueno, sí, intimidan a los vecinos porque a veces los policías dejan sus autos en las puertas de las casas y no dejan que el vecino saque y entre su auto, y bueno, eso llega un momento que el vecino se exalta, no sé, se pone, sí, nervioso y bueno... Aparte de ver todo tu barrio cercado, no podés... Una puteada policía, y bueno, y policía, algunos reaccionan mal y... Sí. Claro, sin derecho, ¿no? Digamos, un policía tiene que estar a la altura de las circunstancias. A la altura de las circunstancias. No tienen ni derecho a que entre la ambulancia al barrio, está todo cercado, todo... Está todo cercado, sí. No tienen, no pueden ir a comprar, tienen que hacer toda la vuelta para ir a comprar a mitad de cuadra. Sí, aparte, ¿no?, de la manera en que se echó a los vecinos de ahí, como a los, sí, palazos... No. La verdad que sí, de una forma totalmente repudiable. Digamos. Sí, totalmente. Igual la hora, ya creo que en estos días ya vence el plazo de los policías. Que tienen, por lo que se escuchó, tienen adicional por 20 días, ya pasó más de 20 días. Así, ah, o sea que quizás se tienen que retirar dentro, sí, de poco. Ya, sí. Bueno, vamos y rompemos todo. Vamos y rompemos todo. ¿Y hay algo, algo previsto? Eso, alguna no se van por su cuenta, los echamos. ¿Alguna movilización, algo, Luigi, o todo, no hay nada? No, todavía no hay nada. No se están nada pensando, digamos, que ah, se puede, sí, hacer. Se están pensando las acciones a seguir. Bueno, acá desde el programa El Mañanero con Todo, expresamos nuevamente nuestro apoyo a la lucha de los vecinos en contra de, ¿no?, de que se ponga la subestación. Exigimos el traslado inmediato fuera del casco urbano. Así es. Bueno, nos vamos a otro bloquecito. Vamos a otro bloque. ¿Qué nos vas a poner, Luigi? Vamos a escuchar algo de... Intoxicado, pila, ah, pila. Dale, buenísimo. Pila, pila, lo que falta hoy. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, ahí va de vuelta. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre la pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas, pa' mover el corazón.

rompió todos los precedentes históricos y definió una modalidad nunca vista hasta entonces en la Argentina y quizás tampoco en el mundo. Esta luchadora por los derechos de los sin derecho suscitó a la vez intensos sentimientos y emociones profundas, pero lo único que jamás provocó fue la indiferencia. Así es, o sea, están quienes la amamos y están quienes la odian profundamente, siempre despierta algún que otro una pasión. Son personajes polémicos de la historia y bueno, así que está bueno que la recordemos. Así es. Bueno, ¿ahora tenés alguna frase? Sí, acá tenemos la sección, la frase del día es de un escritor uruguayo. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizás desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Eduardo Galeano. Así muy que... linda frase. O Luigi, ¿qué pensás? Muy linda frase, sí. También Galeano, una de Evita. Una frase romántica. Que también de decía, Evita, ¿no? Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los humildes. Muy bien, muy bien. Una frase combativa esa. Frase bien combativa. Bien combativa. Así es. Los traidores que quieren, como la empresa transnacional del sur, ahí está. Vamos a construir la patria de los humildes. A los amigos hay que dar de todo, a los enemigos ni justicia. Bien, Luigi. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Mañanero, ya mediodía. Sí, ya mediodía. Se nos viene el mediodía, como siempre. Sí. Así que bueno. ¿Con qué tema nos vamos, Luigi? Un tema de los Piojos, Pacífico. Dale. Ah, muy bien. Nos vemos, hasta luego. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo. Yeah.